Buenos días desde la calle Montera 13, desde donde se hace este café con churros, que desgraciadamente y por motivos logísticos hoy no tendrá café. Ni churros como el otro día, hoy tenemos agua, queso, galletas así como integrales, artesanas, magdalenas y campurrianas. Y miel pops que quedan del otro día. Después de que pasásemos Didi y yo aquí pues, hambre, sí. Hay poquitos. Pues hay poquitos, pero ahí he dejado la caja. Que a mí me da mucha rabia. Llegas ahí, ves la caja y luego de repente está casi vacía. Eso se llama dejar la esperanza. Esto es una vergüenza. El caso es que estábamos haciendo café y de repente pues he comprobado con gran pena de mí mismo cómo se había vertido todo el café, toda el agua que había echado sin conseguir hacer café. En toda la mesa, mi mochila se ha puesto hecho una birria. Una cosa lamentable. No estoy de buen humor, Edu. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes para los que escuchéis de Latinoamérica y buenas noches para los que nos escuchéis desde internet. Son las 9 de la mañana y 5 minutos y las 8 y 5 después no entiendo. Que pasas Esperanza Aguirre por aquí. Pero no entiendo tus horarios. Es que mis horarios son si mis horarios. Si nos escuchan desde Sudamérica, ahora es de noche. Ah, pues buenas noches entonces. Y podemos dar las buenas tardes a nuestra comunidad nipona en el extranjero. Buenas noches. Buenas tardes. Joder, estoy para que me encierren hoy. Arigato. ¿Arigato? ¿El gato de quién? 28 de julio de 2011. Son las 9 y 8 de la mañana. Y bueno, esto es Café con Churros. Bienvenidos. Yo soy Gerardo. Antes presentábamos a Edu y en la mesa, sentado en el control técnico, garantizando que este sonido, pues, sea lo mejor posible dadas las circunstancias, está Dede. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Cómo mola ahí la locución ahí. ¿Cómo estás mola? A todo, ¿eh? Os mola oír a los técnicos. Como norma general, los plumillos, os mola que los técnicos hablemos en la radio. Nos mola, porque además es que ahora mismo pareces un pulpo. Entre tanto cable. Con el micrófono, los cascos, mirando ahí qué tal va la emisión. Por otro lado, ahí controlando que el sonido esté todo en orden. ¿Y cuál es este tema que nos has puesto? ¿Qué pues tema mira, fue, no? Os comento, se llama Get Up and Dance. Perdón por mi inglés, es patético. Y nada, el grupo se llama Freedom. Es un grupo que por allá por el 1979 pues existía. Y nada, yo lo he sacado de un recopilatorio que me pasó un colega, solo os puedo decir eso. Y bueno, lo utilizo en todas las fiestas que suelo pinchar de amiguetes y tal, porque es un temazo y empieza muy bien. Y nada, lo hemos elegido como sintonía de la cabecera de la mañana de... Lo cierto es que si lo pienso racionalmente, este tema debería hacer que mi culo se levantara de la silla, pero no estoy de humor, es que de verdad que no estoy de humor. Le estás haciendo ventosa a la silla, ¿no? Sí, estoy con birria. Bueno, birria espiritual. ¿Sabes que súper pronto cuando te conectas al Facebook y no hay nadie en el chat, tío? Te sientes como mal. Es que no es tan pronto, son las 9 de la mañana, es una hora muy... En Europa están haciendo la pausa de... Pero España nunca ha sido Europa. No, es verdad. Nunca hemos sido Europa. En todo caso, Barcelona, de vez en cuando... Barcelona no es Europa, pero viste como Europa. Claro. Entonces hombre, España. Es Europa con un café y un ciga, es Europa aquí todo el mundo, pero... Pero bueno, ¿que repasamos portadas o ponemos más musicote? Podemos poner más música e irnos al bar. Me ha llegado un mensaje. ¿Te ha llegado un mensaje? Sí, de una compañía que no desvelaré el nombre. Yo oigo ya. Es que no sé cambiar el tono de estándar. Bueno, vamos a empezar con una noticia económica. Ayer tuve una revelación económica, una epifanía, mientras estaba duchándome, Edu. No sé qué es epifanía a las 9 de la mañana. Una revelación. Una revelación. Una revelación. Estaba en la ducha, estaba escuchando las noticias económicas de Gestiona Radio. Claro, tienen un sesgo, ¿eh? Gestiona ya va... Ya suena, por una línea, ya suena jodido. Por una línea tal. Entonces yo estaba escuchándolo y de repente dan los resultados del Santander. Y han ganado 3.100 millones de euros este año de beneficios. Eso no es nada, hombre. Pero porque habían devuelto crédito a tiempo. Y sin embargo, una de las cosas que sacaban era un respiro a los hipotecados que están en el paro. Esto es lo que lleva en portada El País. El Santander da un respiro a los hipotecados que están en el paro. Ofrece una demora de 3 años si los ingresos se reducen en un 25%. Y el banco se muestra sensible a las protestas del movimiento 15M. ¿Qué os parece? Que sí, que sensible, sí, se muestra sensible patrocinando a la JMJ también. Se muestra muy sensible a todas las protestas del 15M. En todo caso, bueno, por activa o por pasiva, el hecho es que se puede conseguir una prórroga de 3 años, ¿no?, en el pago de esa hipoteca. Bueno, creo que por lo menos es un avance, ¿no? Aunque sea un lavado de imagen, aunque tenga esa intención, no deja de ser un avance. Esperemos, hay que esperar. Oye, es importante esperar desde la retaguardia para ver qué pasa. Yo vigílate mucho la retaguardia, que yo por Detroit no admito que entren camiones, ya te lo digo. El caso es que detrás tuyo tienes en la mesa las galletas. Pues pásame alguna, ¿no? Ya que no tenemos café. Importante que suene el papel albal. Ese. Que suena como a merienda del cole. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy importante. ¿Quién más campurriana? No, hemos dicho no decir la marca. Pero si la hemos dicho al principio, es la única marca que hemos dicho. No. Aparte, campurriana es galleta en sí. Es como superglue. Es marca, pero no es marca. ¿No? Es como un cleaner, ¿no? Sí, o como el cúter. Bueno, es la noticia principal esta que saca el país. La fotografía de portada es para la... para la camarera que presuntamente pudo ser haber... acosada por Dominique Strauss-Kahn llegando al juicio. Justo debajo de ello hay una noticia a 3 columnas que dice: la mayoría prefiere a Rubalcaba de presidente frente a Rajoy. Se hace eco del sondeo del CIS, que sigue dando ventaja amplia al PP, pero hay un recorte por parte del PSOE y sobre todo una valoración como líder de Rubalcaba superior a la que tiene Rajoy. Perdona que te corte, pero la portada también de la Razón, de Reason: Rubalcaba, según el CIS, el más honesto, el más eficaz, el más dialogante, el que mejor entiende los problemas. El PP resta credibilidad al sondeo y advierte de que no da una. Esto es lo que dice Rubalcaba, que sale aquí hablando de... sale de espalda Rubalcaba y Zapatero de cara. Es una foto, es un cenital coronilla de estos que... un poco monaguillo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tiene una... bueno, no voy a decirlo. A 2 columnas abajo, junto al anuncio. De hecho, del mismo tamaño justo que el anuncio. Estados Unidos entra en un limbo político ante la suspensión de pagos. Ayer leí un artículo sobre todo esto y se llamaba China es el principal interesado en que no haya un default. Porque claro, como tiene toda la deuda, si no pueden pagar, es una putada. No, además, bueno, también el tema de la balanza de pagos entre los dos países. Son temas que si recordaréis hace unos meses, cuando Obama estuvo en China, estaban sobre la mesa... pero no parecía todo tan crucial, ¿no? No parecía que Estados Unidos se pudiera declarar en suspensión de pagos. Yo personalmente creo que es un juego político entre los dos grandes partidos en Estados Unidos. Hay un problema, obviamente, pero creo que están jugando mucho para ver las fuerzas políticamente, a quién apoya y a quién no el Parlamento, en mi opinión. Tenemos que traer a alguien... no, aquí el de los desayunos no, porque no se puede traer una persona medio normal a este programa, ¿no? Pero... bueno, sí, luego cuando ya estamos más despejaínos, sí. O a partir de la 10 ya, esto es... pero de momento no se puede traer a nadie, ¿no? Pero habría que traer a alguien para analizar todo lo que está pasando en la Reserva Federal. Bueno, lo que ha venido pasando en el transcurso del siglo XX y comienzos del siglo XXI en la Reserva Federal estadounidense y en cómo ha ido evolucionando del patrón oro al patrón dólar el sistema económico mundial. Yo creo que lo comentaba el otro día un entrevistado en... no sé si era en tu programa La Persiana o en... espero que no sea en el mío, porque eso demostraría que tengo problemas serios de memoria. Fue en Pan y Circo que le preguntaban: ¿pero tú crees que caerá Estados Unidos y caerá el dólar? Y dice: hombre, el dólar es ahora mismo... no es que sea la moneda más fuerte, es que todo el sistema económico se mueve a través del dólar. Y si cae el dólar, no van a dejar que caiga, ¿no? Me decía el otro día el señor Oliveres, que tuvimos por teléfono. Me preguntaban eso y decía que es... que él no creía y que era bastante improbable que el dólar pudiese caer en como sistema directamente, porque era en el que se fundamentaba absolutamente todo. En el mundo, que recordamos, es la página web más visitada de España, dentro de periódicos. Pues, sí, claro, porque si metemos en otro tipo de negocios, hay páginas que se visitan bastante más. Sí, España. Las que empiezan por P normalmente. Sí. Ya acaban en tardas. Y nada, tenemos a Sofía Vergara arriba, que es lo más interesante de la portada. Que dice: Sofía Vergara, la mamá pitufa latina que triunfa en Hollywood. Espérate, un momento. Esto es la portada, ¿no? No, no, no, no, no, no. Un momento. Mamá, Pitufa, ¿qué más era? Que, latina. Latina. Que triunfa ahora en Hollywood. Mamá, Pitufa, latina. Que si es complicado ser latino en Estados Unidos, imagínate, latino y azul. Eso es una crueldad. Pero bueno, ¿no? Sofía Vergara tiene, nada, viene aquí su currículum en la portada y eso es lo que cuenta. Más bien viene una frase muy, muy bonita arriba. Solo se aprende a través del fracaso y lo que se aprende es la importancia de la previsión. ¿Esto de quién es? Que siempre de, lo pone. De Irving Welsh. Irving Welsh. ¿Es el hermano de H.G. Wells? No, es el autor de Trainspotting. Oh. Muy interesante, la verdad, este escritor. Yo lo tengo bastante leído, tanto Trainspotting como Cola, Acid House, Ecstasy, Tres relatos de amor líquido. Interesante, es un tipo bastante, bastante interesante. Y luego en portada tenemos fracaso total en la cumbre de Salgado con las autonomías, rechaza la idea de las comunidades del PP de aplazar la deuda, el consejero de Madrid, esta situación es insostenible. Y aparece aquí la señora Salgado, pues bastante orgullosa de lo que está haciendo en la fotografía, o eso parece, como haciendo una especie de saludo al sol. No, lo que la sensación que da es como la de los americanos cuando están escuchando el himno, ¿no? Un poco. Lo único que se ha dejado la bufanda, el Atlético, Olga. Sí, además viene el partido. Es la bandera. Luego tenemos, la CAM pagó 3,8 millones a su director general para prejubilarle, que no está mal. No, no está mal. No está mal. Nada mal. No está mal. El Banco de España, dice El País sobre lo mismo, el Banco de España veta al expresidente de la CAM el acceso a la sede. Pero no señala tan marcadamente esta cifra en esta información. Más adelante sí, más adentro del periódico. O sea, es que el mundo es de titulares potentes, de siempre. El CIS irrumpe en campaña y lanza un salvavidas a Rubalcaba. El CIS irrumpe en campaña. Sitúa al candidato socialista a mitad de distancia del PP con respecto a los sondeos privados difundidos de su designación. El efecto Rubalcaba existe. Tengo una sección, Edu, pensada. ¿Cuál? Se llama Adivina el titular. Vamos a hacerla un día. Yo me vendo los ojos, o te los vendas tú. No, ¿vale? Pero hoy mismo, sin decírtelo. Venga. Pero es que ya sé que, por ejemplo, del país no puede ser, porque lo tengo aquí debajo del brazo. Así bien. Que toma, te doy el país. Ahora mismo tengo los ojos cerrados. Podría, o sea, sospecho que hablo al micro, pero podría estar hablando con cualquier otra cosa. No estoy locutando al extintor, ¿verdad? No. ¿Alguien me lo puede confirmar? Ni a Dede tampoco. El sondeo del CIS refleja con el líder popular verde comparado con el candidato socialista. El PSOE se acerca a 3 puntos al PP. A ver, ¿puedes repetírmelo? Porque es que me enseñó Urda a leer. El sondeo del CIS refleja que el líder popular pierde comparado con el candidato socialista. El PSOE se acerca a 3 puntos al PP. Este tiene que ser... No sé si es de ABC o de público, fíjate. Pero yo diría que va a ser del público. Pues no, es El País. ¿Es El País? Es El País que dice, la mayoría prefiere a Rubalcaba de presidente frente a Rajoy. Me lo has colado completamente. Es que El País es El País, claro que sí. Venga, a ver. Público, sí. Que es el más divertido de los diarios antes de izquierda. Vas a la portada, entonces. Hombre, por supuesto. No, pensaba que íbamos a seguir jugando a lo de adivinar el titular, ya me he picado. Primero y fallo. Por cierto, hoy regala la revoltosa. Ah, no, la SGAE se apropia los derechos. Debería leer primero el titular antes de decir cosas. Sí. Lo haré a partir de ahora. No, es una tradición periodística habitual. Leer primero el titular. No, la SGAE se apropia de los derechos de la zarzuela La Revoltosa, por Ignacio Escolar. Las quejas de los indignados entran en el Congreso. Una representación del 15M entrega en el Parlamento un documento con las protestas que las marchas indignadas han recogido en pueblos de todo el estado. Este tema, de nuevo, como comentábamos el otro día, el que se llevaba a primera página en el público, la conferencia con Stiglitz, y entraba en la sección de local de Madrid del País, pues aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Es portada de público a nivel nacional, es el tema de portada que dedicará las páginas, si no me equivoco, 2 y 3, correcto. No. 14-15. Sí, pero bueno, viene también. Amplia la información más adelante, en todo caso, y lo que hace El País es que lo trata como información local madrileña. No sé los que nos escucháis fuera de Madrid, si tenéis un periódico El País y no lo podéis confirmar. Igual no os está escuchando nadie. No, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos María nos estará escuchando. Está esperando que la llamemos. Buenos días, María. Buenos días, María. Se te echa mucho en falta. A ti y a tus galletas. Deciros que, bueno, aunque entiendo que no os pueda apetecer absolutamente nada conectar con semejantes dos mamotrecos, porque estamos Edu y yo finos. Podéis conectar con nosotros a través del teléfono. Dede, ¿nos lo puedes leer? Es que yo no llevo las gafas. 91523. Sí, espera. 915239974. Están abiertos para hablar con estos dos personajes. O incluso con el personaje que presenta a los personajes. Que también, digo yo, también. ¿Quién es el personaje? ¿El personaje o el personaje que presenta al personaje? Somos todos personajes de una misma trama. Que ya está escrita, por cierto. ¿Por quién? Está locutada. Por otro personaje. Por los guasones. Por los guasones. Es un marsupialines. También podéis conectar con nosotros en radioagorasol@gmail.com y en nuestro Facebook Radio Agorasol y en nuestro Twitter Agorasol. Agorasol. Agorasol Radio. Agorasol Radio. Y nuestro Facebook es Agorasol Radio también. Ah, sí. Uh-huh. Pero el correo es Radio Agorasol. Radio Agorasol o Agorasol Radio, porque resulta que tenemos duplicidad de correos. Vosotros probad. No hay nada más bonito que descubrirlo por vosotros mismos. Trabajad con esos conceptos. Radio, Agora y Sol. Si no tenemos un palomar aquí en lo alto del edificio, que también lo utilizamos como vía de comunicación. Las señales de humo las cogeríamos, pero es que el local es interior. Entonces, y aparte que es que dentro del local se hace más humo que lo que podríamos ver en el horizonte. No digas eso en el... Esto es no. Estas revelaciones está no. Ahí, no. Esto no. ¿Qué pasa, tío? No puedo decir que fumamos Lucri Strike y Gamel y... Ah, no, no se pueden decir marcas en la radio. No. Y que fumáis galúas, que pero suena si somos como... ilegales. Estamos aquí, no tenemos ni papeles, hablamos español muy bien, pero cada uno venimos de un país... Sí, sí, tenemos papeles. El caso es que bueno, vamos a seguir con las portadas. Salgado, bueno, sale Zapatero leyendo la sexta de 15M, ¿no? Que podría estar leyendo la sexta del 15M. No, pero tú fíjate la cara... La cara que pone, jugando a la DS. Está sudando, sí, debe de tener ahí el mando de la Play. En serio, tapadito con hacete un esfuerzo de imaginación, ¿vale? La foto, os la voy a describir. A la derecha está Salgado, en el centro está Zapatero y a la izquierda está Gaspar Llamazares. Y si vosotros veis la imagen tal cual viene en el periódico, pues vais a ver que Salgado lleva un traje fucsia y que Rubalcaba, Zapatero y Llamazares llevan traje, ¿no? Pero, haciendo ese ejercicio de imaginación, quítales los trajes, no les dejes desnudos, ¿eh? Ponles trajes del siglo XVII, ¿vale? Y métele un poco de tenebrismo a la escena y de repente ves que Gaspar Llamazares... Llamazares... Gaspar. Es el arcángel San Gabriel revelándole la verdad a Zapatero, todavía incrédulo, mientras a la derecha del cuadro puedes ver claramente cómo ella... Es poseedora de esa gnosis y sabe ya lo que hay en el papel. Es mi visión. Pero... Mi visión es que está jugando a la PSP en línea con otro congresista que no sale. Y la señora Salgado tiene cara de menudo golpe ha metido, que malo eres. Y Gaspar le está diciendo, ahora juego yo en un rato. Esa es mi visión de la foto, en concreto. Bueno, o sea, para que veáis, a ver Dede qué opina. Yo apuesto por la anunciación de San Gabriel. Y además, ¿qué está leyendo si Gaspar tiene un papel en la mano? No, lo que tiene en la mano no es un papel, ¿no? Sí, es un papel. Pero es un papelito. Otra opción es que Zapatero está haciendo un ciga. Le llevo 7 páginas. ¿7 páginas? Pues, para que luego digan que no sabemos ni leer ni escribir aquí en la acampada. No, y que no sabemos, no llegamos a acuerdos. Estás muy dormido tú, ¿Y Dede? Te ha poseído el espíritu de Paco. Sí, yo estoy... Es verdad, me ha poseído Paco. Te ha poseído Paco. Un saludo, Paco. Paco, te queremos. Se aprecia mogollón. Para aquellos que no sepan quién es Paco, es uno de los presentadores de Agora Pulse y uno de los personajes que más molestan en la radio. O sea que... Pero le queremos. ¿Cómo que más molestan? No molestan. De los que más mola. Claro, que molesta a los políticos, a los banqueros. O sea, ¿a qué me refiero? Que... Te molesta en plan bien. Sí, eso es. Que es lo que nos interesa. Sí, nos interesa eso. Hoy ha pasado una de las cosas más fantásticas del mundo en que hay en la prensa, que es que ha salido el OJD de junio. Oh, con lo cual pues no es portada de ningún lado, ¿eh? Sí, en público sale la portadita. Porque les conviene. Claro. Público crece un 6,6% y es el único diario que aumenta su difusión. El Mundo como... Y es, oh, fijaos, este hecho es reseñable. Es el único que aumenta su difusión y es el único que lo publica en portada. No, también El Mundo, pero como no puede publicar que ha aumentado su difusión porque sería mentira. Y todo el mundo sabe que El Mundo nunca publicaría nada que fuese mentira en portada. Dice, Orbit ya tiene control de JD. El Mundo difundió un promedio de 261.000 ejemplares en junio entre sus ediciones impresas y electrónicas. Que es como no decir nada. Sí, sí, no... No dice nada, no de nada. Es una acción casi de comunicado de relaciones públicas. Yo hoy, el artículo que me voy a dejar para el final, es el zoo del siglo XXI de Walid Shoubat, que dice islamófobo por conveniencia. Yo me lo voy a dejar para el final cuando lo lea ahora en un trocito musical. De hecho, podríamos poner ese oye como viene en lo que vamos llegando nosotros para así poder... Pensaba que... A ver... Ay. Vamos al minilla, que anda, que la gente no sabe qué estamos haciendo. La gente no se lo imagina. Es lo que estamos haciendo es enchufar, pasarnos el cable para enchufar lo que estaba en un ordenador en otro. Para enchufarnos a Origen. Yo ya sé que no estoy en condiciones, pero voy a volver en el próximo tramo. Te quedas un ratillo solo al de peligro. Vale. Porque yo tengo que conectar ahora con radioilla.com. O sea que si decís, oye, que quiero hacer zapping de radio, que estos ya me aburren, o me he enamorado de aquella voz tal y le quiero seguir en su siguiente intervención, pues entro en 5 minutos en radioilla.com como corresponsal en Formentera. Como corresponsal, si enamorados de la voz de Gerard, podemos hacer politonos para vuestros móviles y que os acompañe las 24 horas del día. Voy que decir, os despierte, que os diga cosas bonitas. Hay dos cosas y intentaremos hacerlas. Hoy lo que no hemos leído es la Gaceta, por cierto. La Gaceta en su titular hoy nos cuenta, No, hiciste un compromiso el otro día. ¿Cuál era? No te acuerdas, ¿no? Yo es que los pactos que firmo hasta las 12 de la mañana luego no los firmo. Dijiste que eso es cuando los firmas después de las 12 de la noche. No, pero yo es que funciono, yo soy nocturno. Yo por la mañana es cuando no funciono. Pero lo que te digo es que... que dijiste el compromiso de leer los titulares de la Gaceta del Argentino. Es verdad, es verdad. Reacciona a la exclusiva de la Gaceta sobre la negociación con ETA. Las víctimas piden a Benami que se ocupe de su país y nos deje en paz. Este es el titular con la que abre la Gaceta Intereconomía, el diario de la mañana, de los negocios. Luego tiene una columnita que dice: los indignados toman el centro de Madrid, primera portada para el movimiento 15M desde que estamos haciendo los desayunos en la Gaceta. Luego tenemos: Salgado propone que el ICO pague la mitad de la deuda de las autonomías. Rubalcaba es más honesto que Rajoy, según el CIS. Más honesto, entre comillas. Y el Santander ofrece a los parados aplazar 3 años el pago de su hipoteca. Luego leeré, por supuesto, este editorial que suele acompañar todas las mañanas la Gaceta de Intereconomía, que es firmado por Carlos Dávila, que se llama Bochorno Bermúdez. Y esto ha sido la Gaceta de Intereconomía hasta que luego la recuperemos. Suena como mejor, ¿eh? Está muy mal este, le duele algo. Tomasito, le duele la vida. Le duele el alma. No es Tomasito, ¿eh? Le duele el alma gitana. No me acuerdo cómo se llama el cantante. Este Chano Domínguez al piano y Tomasito lo baila. Tomasito está al baile. Lo voy a decir ya. Estará el Piraña por ahí tocando el cajón también, que es un máquina. Yo lo que me pregunto. Estará Javier Colina yo también, lo que me creo. Pregunto es por qué no se habla de fútbol. El Quejío. Pues ese es el nombre. Blas Córdoba, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué Radio 3 esto ahora o qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, no engancha bien ese... Tengo el mini jack regular. Ya lo sabíamos. Yo quería pasarme a Canon, pero... A Canon, ¿no? Yo estoy en Nikon, ahora. Me compro una cámara. Estás perdiendo atractivo, lee el ABC. Estaba eso, con el ABC en la mano. Fin de ciclo en el Congreso. Subtitula. Y el titular es esta declaración de Mariano Rajoy. A este gobierno crepuscular solo le queda fijar elecciones. Qué romántico, ¿eh? Gobierno crepuscular. Crepuscular. CiU se suma a Mariano Rajoy y reclama a Zapatero en una sesión parlamentaria con sabor a despedida que si no es capaz de acometer las reformas no nos haga perder el tiempo. Justo debajo, las autonomías pagarán al Estado con créditos públicos. es lo que decía antes de la financiación del ICO, lo que comentaba la Gaceta, por ejemplo. Y justo debajo, Rubalcaba se diseña un CIS a su medida. Según la encuesta, el aspirante socialista cortaría la distancia con los populares a 7 puntos. El PP dice que el sondeo que sitúa al candidato como el político más honesto no da ni una. Madre mía de mi vida. Por cierto, Ricard, que está aquí de tercer contertulio por Twitter, dice: no se habla de fútbol porque tendrías que hablar del Barça y sois del Madrid. ¿Qué dice Ricard? Yo soy... ¿Quién es aquí del Madrid? Yo soy súper culé. Ayer ganamos 3-1, alerta de Berlín, y yo no veo a nadie aquí diciendo nada. No, lo que pasa es que hay que ser humilde, tú. Hay que ser humilde, hay que trabajar. Los jugadores trabajan muy duro. A mí lo que me gusta declinar es la palabra humildad. Deberíamos llamar a Guardiola un día. Ay, yo, ¿sabes a quién voy a llamar? Para la persiana, lo dije ayer y es un... Me lo voy a proponer como objetivo. ¿A Camacho? No. Ah, pues haces mal. Quiero a Alex de la Iglesia, tío. Lo quiero en el programa, como sea. ¿No te llaman a Dede? ¿Estás pendiente del móvil? ¿No te llaman a Dede? No me llama nadie, no. No, pero es que me tienen que llamar a mí, tu teléfono. Ya, pero primero lo tendré que coger yo. Con lo cual la llamada me la realizan a mí para luego pasar de ti. La filtras, sí, es un 971. Ahora entramos en un momento muy crucial de estos desayunos, que es que Gerard se pone nervioso porque le van a llamar. Entonces va a poner nervioso a Didi. Y yo me voy a poner nervioso porque sé que Gerard se tiene que ir en algún momento del desayuno, con lo cual estamos nerviosos todos. Ponte más nervioso porque yo no te pienso ayudar. O sea, me lo vas a comer tú solito. Oye, tenemos... No. Tenemos un periódico ficticio, o ficcionado. Pero que eso lo ha traído, eso era del abuelo de Didi. Es el diario de la Guerra Civil, que publica cada mes la revista Historia. Y bueno, pues bueno, es de un diario, pero no es un diario, porque trata de septiembre y octubre. Pero sería un... ¿Cómo sería? Una publicación bimensual, ¿no? Por así decirlo. En todo caso, pues se está fechado en septiembre-octubre de 1936 y pone los meses más sangrientos. No nos estamos riendo de la Guerra Civil. Estamos riendo de la posibilidad de que en la Guerra Civil alguien sacase un periódico que se llama Diario de la Guerra Civil y contase todo esto. Y bueno, los meses más sangrientos. Pero los que vienen... O sea, es un diario profético, es que, los que vienen... A mí me hace mucha gracia esto. Los meses más sangrientos. O sea... Lo especifica ahí, a la toma, aquí. Que todo el mundo sabe que son cada 28 días. Sí. Joder, necesitamos... María, vuelve, por favor. Necesitamos censura aquí. Apuros para la República. Los sublevados avanzan hasta las cercanías de Madrid, que ultima su resistencia. En la fotografía de portada, en la obra de Frank Capa, El miliciano... Sobre la que se ha hablado mucho, ¿no? Sobre si era real, no era real, esa sombra de él cayendo, hasta qué punto. La última teoría es que es mentira. ¿Tu teoría es que es mentira? No, la última teoría que salió era que era falsa, estaba preparada, como esa y bastantes fotos. Lo que no quita que sea una labor realmente importante lo que hizo este señor, pero... No, si la composición es muy buena. Pero... Cuenta la leyenda que es mentira. Otro de los... un ladillo, de los que tanto me gustan, a la derecha dice: llegan los brigadistas. En octubre desembarcan en Valencia y Barcelona miles de voluntarios extranjeros que acuden a España a batirse a favor de la causa de la República. Son en su mayoría de origen europeo, pero también hay una fuerte presencia de norteamericanos, hispanoamericanos y hasta africanos y asiáticos. El jefe del gobierno republicano, Largo Caballero, ha dado finalmente el visto bueno, sin mucho entusiasmo, a la llegada de lo que pronto serán conocidos como brigadistas internacionales, utilizados rápidamente por la propaganda golpista para exacerbar el sesgo moscovita del Ejecutivo de Madrid. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién firma? Agencias. Yo creo que es toda agencia. Pues puede ser, ¿eh? Luego, además me gusta porque incluye los dos lados, ¿no? El Alcázar liberado. El domingo 28 de septiembre a las 10:30 de la mañana, horas de la mañana, perdón, el general José Enrique Varela accede al interior de las ruinas del Alcázar de Toledo, donde lo recibe un demacrado coronel José Moscardó. Sin novedad en el Alcázar, mi general, exclama. 60 días de asedio republicano no han podido doblegar la resistencia de la fortaleza militar, convertida en un icono desde el instante mismo de su liberación, al igual que Oviedo, sublevada por Aranda. Tras meses de sitio, las columnas nacionales procedentes de Galicia han conseguido abrir el 17 de octubre un corredor que logra comunicar la capital asturiana con el resto del territorio rebelde. Hombre, si hay algo que sobraba en la Guerra Civil, era objetividad. No, pero me gusta porque te lo dan un poco de las dos maneras, ¿no? Supongo. Esta lo han hecho con el sesgo. Claro, si no dicen nada del suplemento que viene. Las fotos son de F, ojo, ¿eh? Las fotos son de F. Las fotos del Alcázar, la liberación del Alcázar, sí que son propiedad de F, al igual que la otra foto de portada, que son los plenos poderes para Largo Caballero, y justo abajo pues se le puede ver vestido pues con un fusil en las visitas al frente en la Sierra de Madrid, con un extraño sombrero y un fusil. A mí lo que me sorprende es el suplemento, o no sé qué suplemento de qué. Sí, el suplemento se refiere a la revista Historia. Sí, La Aventura de la Historia, que es la única revista que pone cosas tan antiguas que no tiene ni fotos, que tiene que publicar ilustraciones, como podemos observar. ¿No? Todo muy bonito. ¿Y qué dice? La Legión Cóndor arrasa. Debe ser en Twitter o algo, porque... Así intervino la aviación nazi en la Guerra Civil. Sale un señor aquí, que no sé yo muy bien qué es, y pone Svanien, en medio aquí Madrid, tomada por la Legión Cóndor. Dosier, arqueología submarina, tesoros hundidos de los galeones españoles, 1811. La libertad se juega en Cádiz. El verdadero descubridor de Numancia. Y la Perricoli, escandalosa amante del virrey del Perú. Ya es que decir del Perú ya suena antiguo, tío. No de Perú. Y a mí me sigue gustando decir el Perú y la Argentina y... Como en vez de decir rojo cuando dice mi abuela dice colorado. Es que ya sabes que es un comentario de gente mayor. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es como meter las piernas en un brasero. Verbal, lingüístico. Y nada, la Gaceta tiene en su contraportada el ganadero por un día en la feria de la vaca cántabra. Y tiene aquí su contraportada, se llama La España que bosteza, Torrelavega. Y es que me parece hiriente desde el titular a la foto del señor con las gafas puestas allí. Me parece incluso hiriente para el periodismo. Jorge Bustos. Jorge Bustos, cambia la foto. Jorge Bustos. Esto es un mensaje. Me están llamando de la radio. A ver, pásame el teléfono. Vamos a hacerlo. Meta radiofónico, radio conoce a radio. Radio llama radio. Radio, radio y radio se van a cenar a un hotel. Va a hacer la conexión en directo. Hola, tío, ¿qué tal? Buen día. Sí. ¿No es Mini Jack? Pues bien, haciendo radio. No, este no, que no funciona bien. Algo va por inserto. Compañero. He hecho una birria también. Bueno, pues para ganar tiempo. Porque claro, no, si no se llamaría desayuno. Porque Didi no ha comido nada todavía. Y me ha hecho necesitar al baño. Venga. Pues para ganar tiempo, vamos a volver con este versión imposible que tenemos todos los días. Oye, que me han dejado pinchado, ¿vale? Me voy para allá. Vale, pinchate lo que quieras ahí en la esquina. Pues hoy en nuestro increíble versión Escobar tenemos a un mashup que se llama The Scobars, que no es nada menos que un poquito de rap, como solemos poner aquí por las mañanas, de ese que te anima a bailar, mezclado con Manolo Escobar. Entonces nada, yo lo pongo aquí, que lo escuchéis, y ahora volvemos con toda la actualidad y todo, como ya que hemos despertado, pues volvemos a tope, volvemos a full y con toda la programación. Manolo Escobar. Nas. Escobar. For all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. Great goose and a whole lot of hydro. Only describe us as soldier survivors. We stay laced in the best, well-dressed with finesse in the white tee, looking for wifey. Dog girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We can drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot with. Count your loot with. Push the pool stick in your new crib. Same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town. Yeah, I've been that. You know I click clack. Where you and your men's at? Do the smurf, do the wild baseball bat. Rooftop like you bringing 88 back. This ain't rapping. This is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. my live niggas lit up the reefer. Trunk of the car, we got the street sweeper. Don't start none, won't be none. No reason for your mans to panic. You don't wanna see no ambulance. Pack a pimp's drink down in his pimp cup. That's the way you get Timberland up. Let the music diffuse all attention. Ball of convention, free admission. Hustlers, dealers, and killers can move swift. Girls get close, you can feel where the tools kept. All my just coming homies, parolees. Get money, leave the beef alone slowly. Get out my face, you people so phony. Phony, she's fake. That's the type of people I hate. So pull out my waist, an evil 440. Aparte el orgullo, ¿dónde hay una farmacia? De este millón no iba a enterarse nadie, ni Hacienda, un millón libre de impuestos, fíjese. Señor gerente, no me ofendo porque comprendo su postura. Y aunque no me parezca admirable, la respeto. Pero por favor, haga usted un esfuerzo y comprenda a mami también. Sí. Y váyase a... ¿Ah? A tomar el sol a cualquier sitio de España, hombre. De acuerdo, España is different. Con permiso. Escuchábamos al gran José Luis López Vázquez con ese gran... Ese gran Manolo Escobar en Arriba las minifaldas, esa gran película española que no han repuesto o que no han reponido, para los que no tienen la ESO, en cine de barrio apenas. Yo creo que deberíamos entrar, ahora que estoy solo, ¿cómo suena de solemne cuando estoy solo, eh? Sobre todo cuando están haciendo una conexión por detrás. ¿Cómo? Sobre todo cuando te están haciendo una conexión por detrás. Vale. Estoy entrando, ¿no, Didi? Sí. Pero yo a ti no te... Si no usas el micro, no te escucho. Es que es la putada. Lo tengo todo muy lejos y para llegar al micro me cuesta un poco mientras controlo algunas cosas. Te tengo que poner un... ¿Y por qué no te enchufas? Ah, claro que no llega. Pues te podías poner estos auriculares. Que tiene micro. No funciona el micro. No funciona el micro, ¿no? Ya lo ha probado... Ah. Está chequeado. Ya lo ha probado. Ah. Pues yo creo que nos deberíamos ir a los editoriales. En concreto, lo que nos habíamos guardado, que era el editorial de... El increíble editorial de la Gaceta de Intereconomía. El cual, como saben, debemos leer en argentino para entender bien. En el día de hoy, Bochorno Bermúdez. En esta justicia infestada por los partidos, los jueces y fiscales que quieren ascender se ponen de horcajadas ante el gobierno de turno. No todos, pero muchos sí. Durante tiempo, el PP luchó para que Gómez Bermúdez fuera presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Tan duro fue el proceso que apenas llegado Bermúdez y probablemente su señora se dijeron, nunca más nos pasará esto. Y obraron en consecuencia. Así se perpetró una sentencia del 11M en la que nunca se supo de los verdaderos autores, ni del cuerpo real del delito. Ahora, Bermúdez se pone a la orden y quiere sacar el faisán de la Audiencia Nacional, o sea, lo mismito que quieren Zapatero, Rubalcaba, estos dos presuntos implicados. Este Bermúdez se parece a otro, Benítez, el negociador de ETA, aquel que dijo a la banda, nosotros damos pruebas, el faisán, de que respetamos la tregua. Qué bochorno, papi. Ponéis qué bochorno, papi, en serio. O sea, no es de coña. En el editorial. Así estamos hoy. Y como hicimos el otro día, y yo creo que es la mejor sección, ¿no? Nos vamos a ir a los horóscopos, que realmente es lo que espera la gente. Tengo aquí un lío de periódico yo solo, que es increíble. Pero bueno, vamos a tirar de velocidad. Vamos a ir al horóscopo este que tenemos en Haiku. ¿Qué horóscopo eres, querido Didi? Soy Leo. Ponme un poco de música, Leo. No, Leo yo. ¿Qué horóscopo eres? Soy Leo. Leo yo, pero ¿qué horóscopo eres? Lion. Ah, va, Leo, ok, Leo. ¿Qué? Proceda. Con frecuencia se muestra como orador muy convincente y poderoso. Te están diciendo que tienes que locutar hoy. Con frecuencia se muestra como orador muy convincente y poderoso, con grandes reservas de fuerza nerviosa y ardiente celo en su actividad. Que fuiste a por trabajo y te comieron lo de abajo. Sí. Es una anécdota que tenemos aquí en privado que nunca jamás contaremos. Y fijaos si el mundo escapa muchas veces, porque a veces lo es. Hay que decirlo, como todos los periódicos, ¿no? Pero el mundo tiene... No, tiene ese puntito en el que mezcla toros con cultura que es chungo, ¿no? Entonces, ¿quién sale en portada de música hoy? ¿Quién crees que sale, querido Didi? Dime un rockero por excelencia que sea hortera. Espérate, porque no sé... Estaba leyendo, perdona, que no te estaba oyendo, porque estaba leyendo que Tommy Ferraz, que no sé quién es, acaba de escribirnos a través de Twitter que pone, literal, no vocaliza, su discurso es poco ágil y un coñazo, secciones sin gracia, monólogos eternos, contenidos con sonido lamentable. ¿Quién es? Nos están dando caña por internet. Sí, sí, y agradecidos, desde aquí súper agradecidos a que nos metéis caña porque... Ya era hora, tú. Es menester. No, pero de verdad, llevamos un montón de tiempo, pero esto es para nosotros porque a mí no me ha llegado nada. Sí, sí, yo lo tengo aquí en el ordenador de la emisora. Ah, no vocaliza, su discurso es poco ágil y un coñazo, secciones sin gracia, monólogos eternos, contenidos con sonido lamentable. ¿Quién es? Pero esto, Tommy Ferraz, no es que nos lo haya mandado a nosotros, corazón mío, de mi corazón. Ah. Es que Tommy Ferraz lo tenemos nosotros, lo seguimos nosotros. Entonces, como lo seguimos, arroba Tommy Ferraz, pues nos salen los contenidos. Te tengo que enseñar a usar Twitter un día. Pues sí, ah, por cierto... A ver si nos dan una subvención o algo. Hace dos días que me he hecho una cuenta de Facebook. ¿Ya? Sí, joder. Después de 31 años sin... Yo es que sigo pensando, bueno, no sé que cuando te enseñemos a... Uy. María nos mandaba aquí una nota de prensa que dice: no sé cuánto nos costará la broma, pero son 10.000 los agentes preparados para el dispositivo de la JMJ. Que viene muy bien a colación. Siento cortártelo del Facebook, amigo mío. Pero nos han enviado un artículo, Sonia Bouzas, esa gran admiradora que tenemos del programa, de ABC, una noticia de agencias que dice: el gobierno garantiza que el movimiento 15M no afectará a la visita papal. Tenga la seguridad de que no habrá ninguna interferencia de lo poco que queda en Sol, ni con ninguna otra concentración, derecho a manifestación, acampada o como quieran llamarlo, ha dicho Carrión tras mantener una reunión con los responsables del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa. Carrión ha insistido de que la delegación del gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado están adoptando las medidas oportunas para que se cumpla la ley y ha garantizado que no se producirá ningún incidente o problemas de convivencia entre peregrinos e indignados en el caso de que coincidan ambos colectivos en las calles del centro de la capital. ¿Están derogando el derecho a la manifestación o qué? Compañero, te estoy hablando. Que conduce tu programa, yo paso de ti. Pues entonces te voy a dar trabajo, llama a María. Venga. Está el teléfono ahí. ¡María! No, no, no, de verdad, o sea... Ay, o sea, de verdad lo que hace Didi... También llama así al ascensor, o sea, no es que... No es que le estemos diciendo, el teléfono está donde los teléfonos, corazón mío, de mi corazón. Pero mi teléfono lo tiene Gerard. A ti tu teléfono, Gerard. Eso lo ha llevado claro. Que bájame el mini jack, estoy dando corriente, ¿va? Ya lo tengo quitado. Es que estoy tocando y estoy dando corriente. Toma. Pues lo que te iba comentando, ¿no? Aparte de lo que iba a decir antes, que es que yo creo que si enseñamos a nuestro querido técnico... a usar Twitter o usar Facebook, pues probablemente nos dé una subvención o algo los del Ministerio de Cultura, porque es así, es lo que hay, ¿no? ¿Estás llamando cultura al Facebook y al Twenty? Sí, es cultura general. Es cultura general, ¿no? O sociedad. Eso sí. Sociedad, cultura y religión. Como la asignatura está tan bonita. Pues eso, hoy tenemos en música a Bon Jovi, en el artículo que titula Tormenta de Hits. Sin disco reciente que presentar, pero con todo el arsenal de grandes éxitos del pasado, el grupo desafía las previsiones de lluvia y contraataca con It's My Life y Living on a Prayer. Queridos míos, bájame la música. Queridos míos, por favor, no intentéis ser modernos. El rock and roll es lo que es. ¿A qué me refiero? Está muy bien que os guste ir a conciertos en los que podáis menear la melena y moveros al dulce contoneo de canciones como Living on a Prayer. Pero U2 y Bon Jovi, y aquí quiero crear controversia, son grupos que se dicen que se escuchan y se van a los conciertos para parecer moderno. Por favor. ¿Os gusta U2? Escuchad a Rem, que está mucho más guay, y el cantante es calvo. Y los calvos son muy sexys. No hay más que ver a nuestro técnico. Pon un tema, zanda. cielo, ma pare che lucendo sole, io cuore canta pa felicità. Che la la, che la la, o pare c'è una gamma vola sa. Si crede gamma faccio sangue amare, si crede gamma fischi come spare. Che la la, che la la, sapa che piacere gamma fa. Me ne figlia nata più bella e stella resterà. Che la la, che la la, che la la. Bueno, chicos, antes de que os pongáis a bailar breakdance o funky o cualquier canción que sonase en El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Pues ha llegado el momento de que estábamos intentando llamar a nuestra compañera María, la cual nos está diciendo en Twitter: ja, ja, ja, Bon Jovi son más horteras que Lenny Kravitz cuando se dejó el pelo liso. A lo que Ricardo dice: ¿qué ritmo lleve tan chiripitiflautico está sonando en Agorasol? Yo empiezo a preguntarme que realmente Ricard no trabaja en nada. De verdad, o sea, porque está todo el día en Twitter. O sea, yo entiendo que... yo quiero creer que lo que está haciendo es preparar el programa. Quiero creer. Pero, al parecer, o lo que se comenta, es que está todo el día en Twitter. Que es realmente un gran aspirante a ir a una clínica de una clínica de desintoxicación de Twitter. Intento mezclarlo, pero ya te lo digo. Es que la gente que hemos salido de la Loxe, tío, somos como tontos. O sea, luego dicen que no. Una de las cosas que viene en La Razón, hoy en este día tan soleado y tan bonito, es un artículo estrella que se llama Si quieren salvar el euro, a lo que yo le preguntaré a nuestro querido técnico. ¿De quién cree que es el artículo? ¿Puedes repetirlo, que no te he oído? Estoy llamando a Si María. Si quieren salvar el euro. Solo me dices eso. Tiene pinta de ser de La Razón. Pero me tienes que decir el articulista. Hostia, yo ya tanto... Gerard me lo dice. Está más fuerte. Está más fuerte, más joven. ¿Está pinchado este micro, Didi? No está pinchado. Mejor. Ahora, ¿quién crees que es? Es José Mari. Es José Mari Aznar. Es José Mari. Que titula su artículo, que además sale en portada. Si quieren salvar el euro. Vayámonos a buscarlo a la página 45. Hemos intentado llamar a María, pero parece ser que mi teléfono es de otro siglo. ¿Qué tal se te da imitar a... ¿Qué pasa, Marinchi? ¿A José Mari? A José Mari. Fatal. Fatal. Vale. Que no duela, ¿no? ¿Ya está dentro? Apágalo, apaga los altavoces directamente. ¿Llego? Uy. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal hacéis vosotros? Estamos muy bien, estamos aquí. Hoy no tenemos ni café porque se ha roto la jarra. No tenemos tazas. Vaya. Tampoco. Estamos desayunando con agua. Gerard se ha ido en mitad del programa. Me han dejado aquí y he vuelto. Solo con Didi. Y ha vuelto, claro. Que ha vuelto. He escuchado que Didi está haciendo sus pinitos como locutor también. Muy bien, además. Hombre, los pinitos los ha hecho antes del programa. Estamos aquí con un paquete de magdalena, un cacho queso, unas jamporreanas. Que por cierto están muy buenas. Esta te la dedico. Qué envidia me estáis dando, que yo tengo el desayuno ya en los pies. Joder, aquí la desayunó, compañera. Pero debes tener algo mal en el sistema digestivo si te llega a los pies. Se supone bueno, que eso pues, tiene otro origen. Estoy en directo, ¿verdad? Sí, estás en directo. Estás totalmente en directo, claro que sí. Totalmente en directo. Pues sí. Si queréis os voy contando lo que noticias curiosas que he visto en la prensa, porque... Pero María, así, así no. Dime. Así no. Así no. María, ¿por qué no nos cuentas noticias curiosas que has visto en la prensa? Me parece gracias, me parece una gran, por darme paso. Una gran pues idea. Mira, te contaré algo que me ha llamado mucho la atención. En la edición digital del País podemos ver que apuntan que el Tea Party podría aprovechar la oportunidad de que hay tensiones entre republicanos y demócratas para alcanzar un pacto sobre la deuda para volver a entrar con fuerza. Y eso es bastante peligroso. Sí. ¿Por qué? Que venga. Porque la teína es peor que la cafeína, ¿no? Las filas. Bueno, en Estados Unidos, vamos. Que no te he escuchado. Que la teína es peor que la cafeína, digo. En este sentido. Hola. Que la teína... Es que tengo que... Solo hablo yo. No, es que tienes que darle la vuelta y ponértelo en los cascos. Para que ella te escuche. Ese es el truco que tenemos. ¿Cómo es? Tú te lo pones así, donde tienes el micro. Sí. Eso es. Hola, Gerardo, por cierto. Hola, María. ¿Me escuchas ahora? Sí, ¿así? A ti sí. A ti regulero, pero bueno. Hola, ¿me escuchas a mí también? A él sí. A Gerardo lo oigo muy lejos. Ay, yo mira, que quiero que no te sientas distante, de verdad. Que yo, si te he dicho algo para ofenderte, que lo siento, que te lo digo. Que lo que te digo, que Sarah Palin es un peligro, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tú también estás de... Estás de buena mañana. Te escucho muy lejos. Que estás de buena mañana, que estás buena tú ahora ya por la mañana. Que te decía que si el Tea Party es más peligroso porque la teína es peor que la cafeína. No se escucha muy bien. ¿Me podéis repetir la pregunta? Toma, Gerard, cógelo un ratito, anda. Que si tú sabes hacer el truco, yo te dejo. Aparte, bueno. yo hablo como más alto. Mary. Hola, Gerard. ¿Qué tal me escuchas ahora? Hay que poner el altavoz. No, he puesto el altavoz, maldita sea. Hola, buenos días. Esto es un programa en directo en la radio 15M. Buenos días a todos. ¿Qué tal ahora? Ahora mejor. Y a ver, esto de hacer pruebas en directo, como que esto se puede hacer en café con churros, ¿verdad? Es claro, en café con churros vale todo, pero no vale cualquier cosa. Claro, claro. Bueno, en realidad. Y no sé qué más contaros. O sea, esa es tu aportación, que el Tea Party ¿cómo? Va a ganar. No. Y también algo que me ha gustado ver, que lo están repitiendo mucho en Televisión Española en el matinal, y es que están recordando Haití, porque después de un año y medio ya del terremoto, pues siguen sin poder recuperarse, porque antes era uno de los países más pobres de América y lo sigue siendo. Y bueno, pues se ha hecho una exposición de una caja que no vamos a decir su nombre, pero bueno, que puede ser interesante y sirve para recordar la tragedia que tienen ahí todavía. Bueno, estoy pues, muy pesimista yo con hoy, entre el Tea Party y Haití. Yo estoy súper pesimista en general, No lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Estoy hoy que digo, ¿y para qué? Mira, convencerme de lo contrario, No, que la vida. Está abierto el micrófono, a ver, 915239974. Pero realmente la vida es una mierda, o sea, tampoco, ¿no? No sé. ¿Y encima dura tampoco? Y solo hay mi Winehouse. ¿Qué? ¿Qué? Con mucha pena, pero os voy a tener que dejar porque me habéis pillado en el trabajo. Vale. Disfruta tú que tienes. Yo sigo escuchando y os mando un beso y un abrazo y cafeína. Acabamos de hablar con María, que es la prueba fehaciente de que en España todavía queda gente que trabaja y que desayuna a las 7 de la mañana. Un besote muy fuerte, Mary. Un beso a todos, chao. Chicos, os veo luego. ¿Qué? ¿Llamamos a Sofía ahora o qué? Llamamos a Sofía, vale, rueda de corresponsales. ¿Qué nos contará Sofía? Vamos a hacer apuestas. ¿Qué crees que nos contará? Llamo a Sofía. ¿Te parece? Mientras tanto, yo puedo decir que hay 28 colgados escuchándonos. ¿En serio? En serio, hay 28 colgados aguantando este coñazo de programa. Es una pasada. Es que, pues yo no lo aguanto. Yo se me quedaría dormido ahora mismo. Claro, un tipo. Un tipo comiendo campurrianas. Otro ahí trasteando con el iPhone, intentando meter una llamada en directo. Que entre si sumamos lo abierto que tiene los dos ojos, da un ojo solo. Y luego aquí, compañero, que lleva una camiseta, cuanto menos. Muy bien, muy bien. Adelante. Partido Comunista. Ah, la de él, la de Dede. Claro. Ah, pensaba que estabas diciendo de mí. Pensaba que te estabas metiendo conmigo. ¿Y qué tiene que ver? Pero yo tengo una camiseta de sexy, de gimnasio. Pero es morada. Hola, buenos días, Sofía. Hey, ¿qué pasa? Soy Gerardo, te llamo desde Café con Churros, en directo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Pues mira, estoy aquí al sol, estoy bastante cerquita. Pues nada, vente. ¿Qué haces ahí? Vente para acá. ¿Qué? ¿Te vas a trabajar o te puedes venir para aquí a tomarte un café con churros? Pues no, no puedo irme porque voy con el tiempo justo para llegar a Aranjuez y hacer una entrevista a las 11:15, o sea que voy bastante todavía. Pues no me he dado cuenta, pero me lo había planteado, chavales. ¿A quién vas a entrevistar? Pues voy a entrevistar a un psicólogo que se llama Andrés Losada. Señor Losada. Y que se dedica a investigar a las personas mayores, no a los que, personas mayores con Alzheimer, con psiquiatras, y lo que hace es evaluar a las personas que las cuidan, las posibles enfermedades de los cuidadores. Es como un cuidador de cuidadores, ¿no? Sí. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo habéis amanecido? ¿Qué tal os han sentado las noticias? Estamos regular, ¿eh? Estamos a la espera de ver el artículo de José María Aznar. Vamos a leer ahora un concierto de José María Aznar. ¿Un concierto? Sí, un concierto de José María Aznar. Un concierto de pedos. En do menor. Sí, sí. Yo me lo voy preparando. Pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que tú no sepas ya a estas alturas. Bueno, vale. Que nada, simplemente pues eso, nos gusta saber que hay gente que trabaja y nos gusta eso y lo apoyamos, de verdad. Pues muchas gracias, porque la verdad que vuestros ánimos no vienen muy bien, ¿eh? No, porque estáis levantando el país, o sea, fíjate, estamos aquí tres improductivos hablando por teléfono con gente productiva, eso es interesante. Bueno, eso no lo ha hecho nunca nadie. Por lo menos a muchas personas cada mañana para que escuchen. 28 inconscientes. 28 orejitas escuchando. No, 28 no, 56 orejitas escuchando. En principio. Pues fenomenal, oye, es una cifra, más vale poco y selecto que mucho y a lo gasto, ¿no? Sí que tenía que estar aquí, si es que es la única que sabe hablar con la audiencia. Bueno, Sofía, eso, cuando puedas, vente aquí al Café con Churros. Un besote muy fuerte. Vale, un beso a todos. Chao. Hasta luego. Adiós. Yo cuando venía hoy en el autobús, viniendo para acá, se me ha ocurrido una sección que deberíamos tener en este programa, que es la llamada a los acampados. Entonces cogemos un número de teléfono, solo pedimos número de teléfono, y por la mañana llamamos a quien nos salga a nosotros y decimos, ¿por qué estás indignado? Sin preguntar ni nada. Buenos días, ¿por qué estás indignado? Bienvenido a Café con Churro, a ver qué nos cuentan. Vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Llamamos a un número al azar? Venga. Venga, coge el teléfono, Dede. No, no, con este nombre, no, con el... Llamamos a un fijo, claro. Las 10 de la mañana es muy canteo, va a llamar. No, no, es buena hora. 9-1. Ah, pero no podemos decirlo porque entonces le van a vacilar. Yo te voy a decir solo, el primero te lo hago con gesto, ¿vale? 9-1. Estamos a punto de crear la primera... traspasar la barrera del ultrateatro. 9-1. A ver, 9-1. 4-3. 2-7. 8-9. Con esta música ahí, de este groove de emoción. Parecemos dos colegialas aquí. No lo coge, ¿eh? Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Eran buzos. Hola, somos de 15M. Te hemos llamado para preguntarte. Si en algún momento quieres saber algo de nosotros, llámanos. No, no, no, no somos del 15M, ¿vale? Vamos a rediseñar esta estrategia de broma telefónica. Okay. Vamos a ser del CIS, ¿vale? Y vamos a preguntar a la gente por qué está indignada. A ver qué pasa. Está flojo hoy, ¿eh? Está poniendo tontorrón a Jacob. Llama a la redacción del público. No, que ya bastante trabajo les hacemos. Sí, buenos días. Bueno, entonces vamos a hacer eso, que somos una empresa, somos del CIS. O sea, vale. Deberíais ver ahora mismo a Didi con el teléfono. El lío que se está haciendo el solo. 9-1. 1. Esta música es como de James Bond, ¿eh? Es de Shaft. Ah, es de Shaft, ya hacía yo. Shaft de Isaac Hayes. Dar un poquito de groove mientras esperamos. Pero quita la música, si no, no se van a creer que somos del Fix. Quita la música. Has llamado a los años 90. Mira, esto ha sido tu redención. O sea, toda la hora de radio horrible que has hecho... Llama, de verdad. Ha estado redimida por este chiste. Es así. Puede ser. A ver si me redimo yo también. Que lo veo complicado. Que la última oportunidad, ¿no? Joder, así estamos. Estamos así ya desde por la mañana. Y si All Viendo Stars, Rex ya desde por la mañana. Este All Star. Llama aquí. ¿Dónde está el teléfono de aquí? No, pero no vas a ir con otro teléfono. Sí, claro. Sí, está quedando hasta que nos coja uno. Hasta que nos cojan. Mira, a ver, vamos a hacer una cosa. Llama a este. No. 91-324-7000. Redacción y Administración de la Razón. Hola, buenos días. Sí, buenos días, dígame. Somos del CIS, estamos llamando por una encuesta que nos ha encargado el Departamento de Administración del Movimiento 15M y estamos preguntando por qué están indignados. ¿Por quién preguntan? Perdón. Estamos preguntando por qué están indignados. Nos han encargado un estudio, una encuesta para saber por qué están indignados. Estaba claro. O sea, estaba claro. Respuesta clara, es un agente... ¿Qué? Ah, no, nos han cortado, no, respuesta clara, o sea... Esto es lo que pasa si llamamos a Administración de la Razón de chiripa, además. Pero es que no, vamos a seguir con el azar. Vamos a seguir probando con el azar. A ver, mira. Es que este sabíamos que no lo cogían seguro, tío. 1-4. O sea, no me puedo creer. 2-2-2-2. Tenemos que rediseñar. Parecemos colegialas aquí. Llamando a David Summer, tío. Voy a probar otra vez. Vale, esta voy a probar yo. No, no. Que no existe, me cago. Vale. Tres, tres. Cuatro, ocho. Pues eso, si queréis llamar 915239974 y pararéis esto. A ver qué pasa. Dato no. Que tampoco existe. Vale. 91. ¿6, 4? ¿4, 8? ¿9, 1? Te va a ser de Atocha, ¿eh? Hola, buenos días. Le llamo del Centro Superior de Investigaciones Sociológicas. Nos gustaría hacerle algunas preguntas rápidas para una encuesta sobre barómetros de opinión. Pues no puedo atenderle porque estoy en un establecimiento público y estoy atendiendo al público, así que no puedo, ¿vale? Ah, perdone, que atienda usted bien. Gracias. ¿Por qué protesta el 15M si ya es que la gente no está parada? O no está en casa o está trabajando. Lo acabamos de demostrar. Vamos a probar otra vez. Prueba, el NG4 nos ha venido estupendamente. Parece que hay números ahí. Tú... Sí, vamos a probar por ahí, que hemos encontrado un filón. Hemos encontrado ahí un sitio en el donde llaman. 6-4. ¿Me vas a poner esto ahora? Eye of the Tiger. Es... A ver, 91. Sí. 6-4. 8-5-9-6. Por ejemplo. O sea, todo lo que me ha dicho mi madre, que no hiciese nunca, que no llames a gente desconocida así para gastar bromas. No existe tampoco. No existe llama ninguno. Llama quien quieras. Existen números de verdad. Llama a la revista Historia. Les traemos una noticia. Va a haber un golpe de estado en el 36. No, pero mira, para la revista Historia se me ocurre que podemos buscar una noticia que no sea tan antigua. Y hacer como que somos una persona que lo vivió y que se han equivocado. Que no fue así. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, vamos a poner año 64, ¿no? Lo de, pues ponen aquí, yo qué sé, algo sobre algo que pasara en el año 64. Y nosotros llamamos como ancianos que lo vivieron, ofendidos porque lo que se cuenta en la revista Historia no es lo que pasó. Voy a buscar una noticia en la revista Historia. Venga, búscate una noticia. Mientras vosotros hacéis aquí el gañán. Por cierto, ABC, el partido de Bayern de Múnich y Barcelona terminó anoche a las 11, lo digo por si queréis cambiar la página web. Más que nada, pues pone sigue en directo la final de la Copa entre el Bayern de Múnich y Barcelona. Ya os lo digo yo, ganó el Barça 0-2. Por si nos están escuchando. Esto es cultura que regaló, así, de gratis. Y para que luego diga Ricard que no, es que no hablamos de fútbol porque somos del Madrid, o sea, es que eso me ha dolido, Ricard. Si me estás oyendo, vamos. Qué vergüenza. Muy mal, muy mal. Yo creo que deberíamos llamar a la revista Historia y decir que lo de Trafalgar no fue así, que fue un capitán que se fue borracho. Dígame. Hola, buenos días. Llamaba del Centro de Superior de Investigaciones Sociológicas. Era para hacerle una encuesta rápida si tenía 5 minutos. Mire, es que estoy en mi centro de trabajo y no me permiten perder... Vamos, utilizar el tiempo en esto, discúlpeme. No, discúlpeme usted. De todas formas, debería reivindicar sus derechos como trabajadora. Bueno, pues ya lo diré. Muchas gracias. ¿Qué? Arriba, ¿no? Está muy bien eso que cuentas. Es que no hay manera, ¿eh? ¿Y si llamamos a alguien que conozcamos? Hombre, yo, si queréis... Mira, voy a hacer una broma muy básica, ¿vale? Pero que funciona. ¿Vas a llamar al periódico del abecedario? Sí, sí. Vamos a llamar al ABC, espérate. Esta es una nueva sección de 20 minutos. que consiste en que nosotros llamamos donde nos sale de la gana de llamar. Es que no encuentro el teléfono de la BBC. Viene o al principio o al final, siempre. ¿Da tono o qué? Bueno, el teléfono de la revista Historia, si lo quieren ustedes, es este. Yo creo que el plan debería ser el siguiente. No sé qué opinan nuestros queridos oyentes. Nosotros llamamos y decimos, en Trafalgar lo que pasó no fue lo que pasó. Es una historia que está mal contada. Y defendemos nuestros derechos como españoles. No sé. O como noticia. No sé, podemos seguir buscando noticias. Ya veo por dónde podemos ir. Podemos ir por mirar lo que va a salir el mes que viene... Y decir que somos descendientes de alguien del que hablan y que queremos contrastar la información. Y queremos que nos pongan una denuncia. Eso está muy bien. Por cierto, el número de la ABC está aquí. Así que, venga. Atención al cliente, ¿no? Uy. No digas que es una encuesta. Si dices que es una encuesta, te cuelgan. Es lo típico que en casa está... seguro que no es para mí. Yo no me muevo. Yo comiendo no me levanto. ¿Dónde habéis metido el inalámbrico? Esas discusiones de siempre. Mira, según lo he dicho, la vez se lo ha quitado. ¿El teléfono? No, el... Le ha actualizado y lo han quitado. Bueno, en fin. Aquí no lo coge ni Dios, ¿eh? Esto es muy difícil. Así no se puede. ¿Cómo lo hace Buenafuente, tío? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, tío? ¿Cómo lo hace Buenafuente? Llama algún teléfono de los del diario este de la República. Llama al... No sé a quién llamar, tío. 91... 65... ¿Ese? 9944. Ese tiene pinta, ¿eh? Ese huele a... Por cierto, si sois los primeros en decir... Ahora sale radio, recibiréis un beso de Gerard... Y una camiseta de Democracia Real ya. Que no lo coge nadie, tío. Está todo el mundo trabajando. ¿Y cómo lo hace el CIS? Por favor, grabe su mensaje. Espera, no, vamos a grabar el mensaje. Hola, no sabes quién soy yo, ni yo sé quién eres tú realmente. Pero solo quiero decirte que cuando desfallezcas, cuando estés cansado o cansada o cansade, cuando llegues a casa y no puedas más, que sepas que no eres el único o la única que está harta o harto. De verdad, nosotros además te damos todo nuestro apoyo. Creemos que eres la mejor o el mejor, cualquiera que sea tu campo... De trabajo. Pero seguro que eres muy eficiente. Aparte de tu simpatía, cuando te pones con esa ternura que tanto transmites. Y entonces es cuando este mensaje en tu contestador pasó de ser un mensaje más a parecerse peligrosamente a la señora de Telecinco que da el horóscopo por las noches. La Esperanza Gracia. Que tú tienes un nombre, sí, sí, Esperanza Gracia. Pues, te queremos. Va a ser una semana maravillosa. Muy buenos días. Esto es Café con Churros, por si quieres llamar mañana por la mañana y decir quiénes han sido estos colgados. Somos 915239974 de 9 a 11 de la mañana. Nosotros lo dejamos ahí. Somos una... No llames a otra hora, que no paguen justo por pecadores. Es una especie de... Ya está. Ya está. Ha quedado bien. No, que no paguen justos por pecadores. Pum. Ya está. A mí me parece muy bien. Sí. No sé si tenéis algún teléfono más donde os apetezca llamar. Lo que yo quiero llamar ahora, vamos a llamar a un medio con una noticia falsa. Uy, eso tienes que llamar tú, ¿eh? Sí, al sí. País. Yo veo más a la Gaceta. Es que si no van a pensar que es mucho odio. La Gaceta, dices, ¿quién va a llamar a la Gaceta para contar que se encontró un maletín con dinero? Que esa es la broma que voy a hacer. No iba a decir, el dinero a nosotros nos sobra. No, pero bueno, creo que no le sobra, ¿eh? Ahora. Bueno, ahora mismo no. A ver, lo tengo aquí, ¿no? Estará por ahí el teléfono. Ya, pero atención al cliente. Atención al cliente no, yo creo no, yo creo la cola de redacción. ¿Y si llamamos a alguna empresa de publicidad de uno de estos medios, decimos que somos del 15M, que nos dan igual las asambleas, que queremos poner un anuncio sobre el 15M, solo que se llame el 16M y que somos un movimiento que está en contra de todo lo que opina el 15M? Somos paralelos. Que somos un movimiento paralelo. Para, no, no se lo decimos en publicidad, ¿no? Mejor se lo hacemos en... Ya, pero es que no va a venir el teléfono de redacción. María, envíanos un mensaje con algún teléfono de redacción. Nada aquí, ¿eh? Esto está pensado para que no haya feedback. Todo. Son medio cerrados, tío. Esto es culpa del grupo Bilderberg. ¿A que sí? Mira, ah. Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Vale. Llama, llama. 91 337 8200. ¿Cómo lo hará Buenafuente, tío? Voy a crear un personaje. Vale. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿El País? Verá, ¿era para hablar con algún periodista o algún escritor o algo? ¿De qué sección? Pues no lo sé. Mire, le cuento lo que me ha pasado y usted me dice. A ver. Me he encontrado un maletín en el descansillo de mi casa y lo he abierto y tiene mucho dinero y un dedo. ¿Pero esto que ha sido en Madrid? Sí. En la calle Leganitos, 43, primero A, que es donde vivo yo, pero en el descansillo, que no sería A, sería primero solo. A ver un momentito. Voy a cambiar el personaje. Como no se hablan entre ellos. Redacción, dígame. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es que he hablado con la compañera de abajo y me había dicho que llamara aquí. Secretaría de redacción, ¿qué es lo que quería? Hablar con un periodista o un escritor o algo, porque me ha pasado una cosa y la señorita ha considerado que era notorio. ¿Pero sobre qué tema es? Para a ver si le puedo pasar con alguien. Porque yo soy vecino de aquí, de la calle Leganitos, y me he encontrado un maletín en el descansillo de mi casa. A ver, espera un momentito, a ver si le puedo pasar con alguien de la estación de Madrid, un momento. Vamos a ver las fuentes. Qué bonita la música esta que pone. Oiga. Hola. Sí, mire, si puede llamar como dentro de 20 minutos, o si es que ahora mismo no hay nadie en la sesión. Si quiere le doy un teléfono directo. Mire, vamos a hacer una cosa, ¿le parece? Para no estar yo molestando, que yo no soy de molestar, le doy mi teléfono. Vale, de acuerdo, dígame. Y yo me llamo Mariano. Y el teléfono es 91. Sí. Espera, ¿cómo es, niño? 523. 523. Sí. 9974. Y le dice. 523-9974. Y le dice usted al señor periodista que sí. Me he encontrado un maletín con dinero y un dedo. Y que yo no sé qué hacer con eso. Y a la policía pero yo no entonces, voy. ¿Al lado de su casa? En el descansillo. Ajá. Y que a mí me da... Bueno, pues ya ahora cuando llegue algún redactor ya le digo que se ponga en contacto con usted. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, señores, esta es la radio de indignada, ¿no? En esto se gasta... ¿Qué quieres que llamemos otra vez? Al de le ha gustado esto. Está como un niño chico aquí. Parecemos anda ya, tío. Aquí. En todo caso, me ha gustado cómo despedía ya. ¡Abuela! Tengo que hacer de abuela y llamar. Y decir que cómo mandamos una carta a mi tío Alfonso que está en el pueblo. Tú cómo lo haces de abuela. A ver. ¡Oiga! Así. ¡Oiga! Que tengo un tío que está en la cárcel. Ya muy mayor y no sé cómo llamarle o mandarle una carta a mi tío Alfonso que está... abuela, que es su abuela. Es que de abuela eso no pega. Es abuelo. Sí, es un abuelo, sí. Espero que haya feedback ahora. Por cierto, seguimos en el Twitter y esas cosas, ¿no? La atención al cliente, no vamos a llamar atención al cliente. Bueno, seguimos aquí en el Twitter. Cualquiera que quiera decir algo, contarnos algo, proponernos un trato privado. Aquí estamos. Por si queréis decirnos cualquier cosita y esas cosas. Gerard, ¿qué te parece? ¿Crees que les colaremos la noticia a la sección Madrid del País? Yo creo que no. Yo creo que no. Esta noticia casi se la cuela un compañero en su momento en la SER. Le llamé. Estaba en casa aburrido. Si llamamos a la SER. La SER, te lo digo, le dan bola a la gente. Es que la radio somos más de... Los periodistas ya de... Como hay que estar escribiendo, leyendo, tal, no sé qué. Los de prensa son como más tal. Los de radio dicen, bueno, venga, cuéntame tu rollo y si te enrollas mucho ya te cuelgo. Pero yo creo ¿qué que programa está ahora? Ahora mismo está Hoy por Hoy. Obviamente. ¿Con Carles? Con Pedro. Ah, bueno. Pedro Blanco. Que Carles tiene vacaciones buenas. Carles Francino está de estado de vacaciones. Sí. Que es un tío que, haciendo un programa en serio, dice muchas más palabrotas que nosotros. En la antena. No hemos dicho muchas. No. ¿Y eso que tenemos lengua de trapo los tres? Sí, pero bueno. ¿Cuál es el teléfono de Hoy por Hoy? Vamos a llamar Hoy por Hoy. Es el 347 algo... Los 347 son la SER. Tú di que eres de Anonymous. Cuando te digan, ¿nos puede contar algo? Nah, di, es yo, que... yo no quiero hacerla ahora, no me veo con fuerza, eso lo digo. Ya ahora no puedo. Yo es que a mí me va a dar... Es que es un 902. Dale. Nunca lo coge nadie aquí, ¿eh? Siempre tardan 10 horas. Al final te lo cogen. No va a ser el caso, ¿eh? Llama a otro. Sí, tampoco hay que llamarles por teléfono. Yo creo que un par de llamadas más y lo dejamos. Podemos ir ahí y tirarles chinas a la ventana, que están enfrente. Pues la verdad es que sí. Pero bueno. Llama al 913... 3... 9-1 4 25-82. Eso sonaba como bonito y redondo, ¿no? Yo creo que es el último, además, al que llamaremos. Nada, ¿no? Pues nada. Ya se nos han acabado las bromas telefónicas. Querido Gerard, que te vas y me dejas. Tráeme un poco de agua, porfa. Gerard. Pero toma la botella. Bueno, chicos, recordamos esa campaña que estamos haciendo desde que están haciendo los chicos de 15M de tomar la playa o tomar la montaña. Tomad algo. Tomad, yo qué sé. Uy, qué buena, agua fresquita. Back, acciones. Pero huele como mal la botella. Es que yo creo que eso contuvo zumo muy, muy denso. Pásame un pincho aquí ahora que le meta al ordenador. Espera, no. Tengo este. Ahí. Vamos a poner un temazo sobre ese artículo que tú vas a preleer para luego leernos. Vamos a descansar un minutillo los micros con este Aznar de Manolo Cabezabolo. No te quieres enterar que yo no te fui a votar. Ay, José María Aznar, yeah, yeah, yo no te fui a votar, yeah, yeah, yeah, yeah. Pues por mucho que hables o prometas, no veo en ti ninguna solución, así que no te votaré, yeah, yeah, porque no te puedo ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Me recuerdas a aquel Adolfo Hitler, hijo puta, bigotón, chispón. Temazo, sobre todo con sus arreglos de guitarra maravillosos, es un temazo bien cantado. ¿Qué era importante eso, no? Ah, que estábamos en directo. Sí. Y me habéis pinchado... Sí, pero bueno, era importante, ¿verdad? Sí, era muy importante, nos habíamos equivocado de teléfono cuando hemos llamado a María, entonces me han llamado. Vale, tú... The Evolution. ¿Dónde está? Esto es lo que va a sonar ahora, para eso sí, descansar. ¿Me va a venir el anuncio de Bebo o no? Bebo, Bebo, anuncio, sí, un anuncio de Bebo. Eso, bien censurado de... ni paso, vamos. Así suena el anuncio. Bueno, pero la verdad es que luce bastante mejor de lo que suena, ya te lo digo, ¿eh? Qué vinagrez. Es de gente que se lo pasa bien, I am the night, dice. Pacha Ibiza, men. No digan marcas. No digan marcas. Me parece muy ridículo. Ahora sí, ¿eh? Dale, dale. Porque todos sois en el fondo un poco bestias, haced la evolución. No sé qué Aznar escribe. ¿Estoy en directo? Estoy en directo, ¿verdad? Estás en directo, sí. No sé si es que Aznar escribe mal, o yo no me entero, o soy idiota, o los dos somos idiotas. Eso es una posibilidad que no descartaría. Pero porque realmente no... Me estoy leyendo esto y me parecen demasiados datos en un artículo solo. A ver. Cuando dice... Pacto de Estabilidad y Crecimiento original establecía que cada país debía mantener su déficit presupuestario anual por debajo del 3% del PIB y la deuda nacional por debajo del 60%. Haber dinamitado los estrictos requerimientos de las reglas de disciplina fiscal y presupuestaria fue el primer gran error de la eurozona. Esta voladura de las normas del club por parte de los gobiernos nacionales, cuyo deber era velar por su cumplimiento, envió la errónea señal de que no era preciso perseverar en el esfuerzo y la disciplina que se necesitan para formar y preservar la moneda única. Pero a mí me parece clarico, ¿no? Sí, sí, sí. Luego ya empieza a decir, el gobierno socialista español ha gestionado de forma irresponsable la crisis, ha duplicado prácticamente el nivel de deuda pública y ha preservado esencialmente un mercado de trabajo disfuncional con dos terribles consecuencias. Ha expulsado a media generación de jóvenes del mercado laboral y ha deteriorado de forma significativa el potencial de crecimiento de la economía. Finalmente, no ha abordado con la necesaria velocidad y voluntad la reestructuración y recapitalización del sistema financiero. Y sabemos que en Alemania está pendiente la recapitalización de un sector bancario que ha financiado activamente por medio mundo numerosas burbujas de activos. Burbujas que reventaron y no reventaron en la cara. Eso es lo que tiene la evolución. Que ahora estoy viendo... Pues en este vídeo de dibujos animados que acompaña la canción de Pearl Jam, pues es un poquito esa evolución de líderes, esa evolución de armas, esa evolución de calidad de vida, y ahora la niña pelirroja corre por el prado. Pues muy bien, ¿no? Sí. Recordamos que Ceuta vive sus fiestas patronales y que hoy 28 empieza el 30 de julio con el alumbrado de la Portada Real a las 10 de la noche. Y ya está, es que no entiendo muy bien por qué Ceuta tiene un suplemento en La Razón. O sea, en Madrid, quieres decir. En Madrid, claro. Hombre, viene un artículo de 15M que no habíamos visto. En La Razón. En La Razón. Comerciantes y vecinos lamentan la suciedad y mala imagen del centro. Los turistas no dan crédito a lo que ven. Caos, suciedad y falta de higiene. Sol ya no es el único lugar afectado por la anarquía de los indignados. El Paseo del Prado también está tomado por las tiendas de campaña y la basura. Yo creo que los turistas no dan crédito por la elevación de la prima de riesgo, claramente. Está claro. No, no quieren aumentar el techo de deuda. En esta botella de agua había zumo de piña. Sí. Pues dice, según explica uno de los kiosqueros que allí tienen instalado su negocio, quiero que se vayan ya a Bruselas y que se queden allí. Debe ser el kiosquero este que me ve todas las mañanas comprar la Gaceta y el Público. Francisco Arche, ese ese gran traidor que no está aquí esta mañana con nosotros en los micrófonos, dice en Facebook: cambiar el nombre del programa a Whisky con Hielo y dejar de medir la audiencia. Vaya dos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, jota. Pues normalmente cuando escribes en el teclado te quedas en la jota. Ja, ja, ja, ja, jota. De toda la vida. ¿Qué has puesto ahora, compañero mío? ¿Cómo que qué has puesto? Te voy a dar las plantas de los pies con una regla de acero inoxidable. Eso ya no se usará, es todo de plástico. Maestro, ilústrale. Revélale el camino del soul y del funk. Es James Brown. El padrino del soul. Concreto, es que la canción de 1970 que se llama Funky Drame. Pero el juego funciona si yo me hago. Yo digo, ¿quién coño es ese? Si vosotros me echáis la bronca. El juego funciona así. Sí. Hemos picado, ¿no? No, no, tampoco. Tampoco, a ver, tampoco nos vamos a pasar. Uy, soy un curioso Héctor, nos mandó un mensaje privado. ¿Puedes mirar los mensajes privados que tenemos, por favor, compañero? ¿Mensajes privados de Twitter? Sí. Tiene que estar ahí, mira, tú en ese botón te vas ahí, en el color de Twitter. Y pinchas en lo que es como un sobrecito. Y por ahí tienen que venir los mensajes privados. Dice Héctor que le sigamos. Pues bueno, pues te seguimos, hombre. ¿Por qué no? A ver qué nos cuentas. Por cierto, quiero preguntar a la audiencia, esa audiencia crítica que tenemos, si la emisión está sonando bien, ¿no? Y si hay algún problema, si seguimos teniendo problemas con los hackers. Porque aquí no venía nadie de Hacksol ni de Anonymous a echarnos una mano. Terrible. Estoy mirando en el chat del Facebook intentando convencer a mi hermana para que entre aquí a hablaros de nutrición, ya que este programa, a fin de cuentas, no deja de ser una versión radiofónica de Mariló Montero. Entonces necesitamos hablar de nutrición, sobre todo porque es un programa en el que comemos en antena. Lo que me cuentas es... Dice que no, por favor. Hombre, está Gerardo conectado. Que yo creo, yo tengo un padre que es portavoz de la Asamblea de Lucero. A lo mejor podríamos llamarle para ver las novedades y así hablamos un poco del 15M, ¿no? Que de eso se trata un poco también esta radio. Ah, es verdad. ¿No? ¿Qué te parece? A ver si nos lo coge José Luis. A tu padre le pones José Luis, ¿no le pones papá? Era por no... Es que papá queda un poco, ¿no? Con la encuesta. A mi padre esas cosas no. ¿Hola? Sí, buenos días. Hola, papá, te llamo de la radio. Te llamo de la radio, papá, soy Edu. No, Miguel, papá, te llamo de la radio. Ah, de la radio. Sí, soy Edu. Ah, ya te has, es que, vale. Era para que nos contases un poco las novedades que tenéis en la Asamblea de Lucero. No te entiendo bien, Edu. No tengo una cobertura, no te oigo bien. Para que nos cuentes, para que nos cuentes las novedades de la Asamblea de Lucero. Pero no sé yo las novedades de la Asamblea de Lucero. Pero ¿cómo no vas a...? Le estás metiendo un gol a tu padre en antena, tío. Muy mal. Sí, papá, ¿quieres que cuelgue? Sí, cuelga, ya te llamo yo. Pues nada, este es mi padre. Y tú eres un pésimo hijo. Sí, yo acabo de demostrar que soy un hijo de mierda. Papá, lo siento, de verdad, pensaba que me podías contar alguna información y que podíamos... Es que no se puede hacer eso, tío, no se puede llamar a la gente... Es que yo no soy periodista, yo soy audiovisual, compañero. Entonces los audiovisuales pues tenemos la mala costumbre de no contrastar las fuentes, no como los periodistas. Sí, no como nosotros que estamos contrastando constantemente, por eso nunca se producen fallos periodísticos en cadena ni nada por el estilo. Por eso no han estado a punto de pasarte con redacción. ¿Crees que llamará a esta señora? Yo creo que no, sinceramente. Hombre, viendo cómo ha terminado... Joder, es que la gente está fatal. Pero bueno... Mira, ¿qué? Mi amigo Gabri, que es el rey del Twitter, pero esto lo ha puesto en el Facebook, porque no le cabía en 140 caracteres su indignación. Carta abierta a Steve Jobs. Con respecto a las actualizaciones fallidas del iPhone y el funcionamiento general del iTunes, solo recordarle que me cago en sus putos muertos mil veces. Atentamente, un hater. ¿Qué es un hater? Un odiador. Ah, un hater de odio. De hate. Un hater. Eso es lo que pone mi colega Gabri. Que es el puto crack del Twitter. Te dejo solo ante el peligro, un segundo. Sí, sí, vete. Vete al tigre, no te preocupes. No, voy a llamar a mi padre ahora. Vale, no te preocupes. Para que me eche la bronca. Vale. No, y para mirar los mensajes privados, que Héctor, soy un curioso, nos ha mandado un mensaje privado ahora mismo y habrá que ver qué nos cuenta porque parece ser importante. Amigos míos, freakers, que nos escucháis al otro lado de la línea, deciros que si les gusta el Twitter y sois viciosos del Twitter, seguid a The Gabrich. The Gabrich tiene posts como este, del sexo anal y otros dolores de cospedal. Voy a seguir buscando alguno de los grandes tweets que tiene por aquí. Este te gusta mucho. Anders Behring Breakbeat. Siento decirlo así, pero meter a Amy Winehouse en el mismo saco que a Janis Joplin, Hendrix o Jim Morrison es de ignorantes y discográficas. Colabora para que Justin Bieber ingrese en el club de los 27 con 19 años. Haz RT. Darse cuenta con horror de que a Justin Bieber le quedan 10 años para convertirse en mártir de la música. Es un poco siniestro a veces, pero tiene días muy buenos. Esta noche Contador se va a cenar los pollos hermanos y mañana sube como un avión. Yo tengo la antorcha ardiendo desde ayer para todos los que pusieron la mano en el fuego por Camps. Vayan pasando que esto se gasta. Esta es del 21 de julio, cuando salió lo de Camps. Le dice González Pons a Rubalcaba que debería darle una chupadita a la medicina que tomó ayer Camps. Así que era eso. A mí lo de dimitir me parece de flojos. El cargo hay que dejarlo al estilo Ned Stark. Todos estos son tweets de Gabrich, que podéis seguir vía Twitter. Y bueno, que tiene una mente perversa y especialmente diseñada para condensar todo un pensamiento en 140 caracteres en una especie de haikus modernos y a la vez groseros. Otro tuit del Gabri que dice: si le dices a tu hijo que le trajo la cigüeña de París, no solo le engañas, también le estás llamando gabacho. What a wonderful world. ¿A qué viene esta publicidad gratuita a tu colega? Porque me hacen mucha gracia sus tweets. Y como tal, me has dejado solo. Ya he contrastado mis fuentes. Me has estado comentando que las asambleas, pues que tienen casi toda la información a fecha de 25-26 de julio. Y que ahora mismo no hay novedades porque claro, toda la información todas las novedades eran respecto a la marcha que se hizo este fin de semana, con lo cual pues están descansando hasta que haya próximas asambleas el sábado. Cosa que agradecemos los que vamos detrás de los que hacen. Pues sí, ahora sabemos que no hay que llamar a las asambleas de barrio y mucho menos en directo. Mira. ¿Quién es? No sé. En este momento Edu recorre los escasos 15 pasos que separan el telefonillo de la mesa. He abierto la primera. Y Lola está subiendo ahora mismo por las escaleras. Y gracias a que llega Lola, quizá podamos levantar un poquito para acabar con una sonrisa y no decir, uff, programa sí. De tuercebotas. Nos falta María aquí, ¿eh? Nos falta María, pero bueno, vino Lola. Lola es muy buena. Y lo bueno que tiene Lola es que ella dice lo que sea con esa voz que tiene y te lo crees. De hecho, viene a grabar unas locuciones. Es peligrosa, por eso. Es peli Lola. Y entra por la puerta del estudio de Agora Sol en este momento la mismísima Lola, mientras Louis Armstrong fundía, pero bueno, desde estuvo impaciente, no quiso tener silencio. Y según llega, se quita el bolso. Atención, se quita el bolso, coge los auriculares. Agarra los auriculares. Se sienta, va a sentarse en el micrófono. Sí. Qué mal. ¿Está a punto de decir algo? Qué manera de sentarse, Lola. Lo va a decir. Bienvenida. Y se ríe, falla, eso ha sido tiro al palo. Está, pero es verdad, hay que sentarse. qué estilazo. Qué maravilla. Buenos días. Buenos días, no, bienvenida a Café no, con Churros. No estaban siendo buenos hasta que apareciste tú. Buenos días a todos. Aquí estamos en Ágora Sol emitiendo con Café con Churros y Porras. No hay café, y no porra, hay churros. Y las no porras, hay porras. Ayer en el Prado. Aquí tienes una campurriana si quieres. Y tenemos, tenemos agua fría. Quiero y un una cacho. Madalena. ¿Quieres un cacho queso? Una madalenita. Aquí a las 11. Una madalenita para locutar bien. Sí. Como los polvorones. Es lo mejor. Si lo mezclas con pistachos, casi mejor. Pero bueno. Esto no estamos emitiendo, ¿no? No, está todo emitiéndose. No me digas. Sí, sí, todo lo que estamos diciendo ahora mismo es en directo. En estos límites de calidad estamos. Bueno. Es curioso cómo... Mira, por ejemplo, el otro día que decíamos que gracias a Edu conseguimos sacar adelante la emisión porque llegó en el momento en el que todo parecía perdido, puso su ordenador, nos montó el servidor y pudimos seguir emitiendo todo ese especial de marchas. Es decir, Edu contribuyó a que se hiciese radio de calidad. Y ahora él mismo contribuye a defenestrarlo. Hola, llamo de parte de un colega tuyo del 15M. Que nos ha dicho que cuentes un chiste. ¿Quién eres? Llamo de parte de un colega tuyo que está en el 15M. Ah, ¿sí? Que somos de la radio. Hola, ¿sí? somos de la radio. Y llamo de parte de un colega tuyo del 15M. Y en concreto ¿sí? me ha dicho, llama a este chico y que cuente un chiste. Y que te cuente un chiste, vamos, eso normalmente estoy cobrando entre 100 y 150 euros por sesión. Apúntalo en mi cuenta, o sea, apúntalo. Gratis así de entrada, no sé, macho. Tienes que hablar con mi representante. Hombre, primero. tú y yo, y no mientas, sabemos que la primera es gratis. Dime quién eres, anda. ¿Le digo quién soy o no? Somos de Ágora Sol. ¿De? De Ágora Sol. ¿Ágora Sol? Sí. Bueno. Ah, me vienes a grabar eso. ¿Y queríais? ¿Un chiste? Eso me ha dicho el técnico. Eso te ha dicho el técnico, muy bien. Pues nada. Pues es lo que hay, no sé, macho, lo que harás tú en tu jornada laboral, pero yo lo que hago es trabajar, no contar chistes. Se está enfadando. ¿Ah, sí? Sí. Dile que es Héctor, quiero dar. Ah, ¿qué es Héctor? ¿Qué? ¿Quieres Héctor? Hola, Héctor, ¿qué pasa? No, enfadarme no. Lo que pasa es que sin conocerte y contándome la película que me estás contando, pues tú verás, ¿no? Ah, no sé. ¿En qué te puedo ayudar? No lo sé, nos has mandado un mensaje, ¿no? ¿O cómo es esto? Héctor nos ha mandado un mensaje a Ágora Sol y nos ha pedido que contar un chiste, ¿no? Bueno, pues entonces ya hablaré yo con él. Ah, que no eres Héctor. Él es un amigo de Héctor. Héctor nos ha ya dado tu número para que te llamemos y contemos un chiste. Ah, sí, pues cuéntamelo. No, para que nos lo cuentes tú. Venga, tío, un abrazo. Vale, un abrazo. Que tengas feliz, Mac. Hasta luego. Igualmente. Se ha enfadado, tío. Se ha enfadado. O sea, hemos reventado un feedback. Sí, hemos jodido la audiencia ahora mismo. ¿Y por qué se ha enfadado? Porque yo no me he enterado muy bien. Me ha dicho Didi, llama. Yo pensaba que era un colega de Didi. Y no, resulta que un oyente, Héctor... Nos ha mandado Héctor, un chico que se llama Héctor, desde el Twitter, pues un mensaje, y nos ha dicho que llamamos a un colega suyo que cuenta chistes y que es muy cachondo. Y eso hemos hecho. Pues tu colega cachondo se ha enfadado. Mucho, además. Así que Edu le debes unas cañitas, creo. No, me deben a mí unas cañitas, me... No. Mañana tendremos nuestros primeros problemas con gente turbas, enfurecidas, esperándonos en la puerta de Radio Ágora Sol. Hombre, como la turba sea igual de numerosa que la audiencia, creo que con cerrar la puerta nos va a valer. Te digo que una turba de 28 ahora mismo a ti y a mí nos deja el lomo partido. Pero cerramos la puerta. Que siéntate aquí con nosotros. Sí, eso. Que sentarse tiene Lola. Ya estamos. Madre mía. Bienvenido. Estamos con los cascos. Bienvenida. Que yo en realidad vengo para comprobar que no soy la gafe de la radio, porque cada vez que vengo se cae, digo, voy a ver si esta mañana va a ser que no soy yo. No, yo creo que no. Qué voz de radio tiene, es espectacular. Es increíble. Te ayuda a forzarla. Lola, eres un peligro, porque cualquier cosa que digas, si lo dices tú, parece verdad. Por ejemplo, lee este titular. A ver... ¿De la razón? Sí, vaya. The reason. ETA reactiva la fundación Henry Dunant para la nueva negociación. Ya está, si es que es mejor que la hora y media que llevamos de programa. Sí, es de repente. Y luego, a ver, dice... Un salto cualitativo. Rubalcaba, según el CIS, el más honesto, el más eficaz, el más dialogante, el que mejor entiende los problemas. El PP resta credibilidad al sondeo. Que lo está forzando, apuesta para dejarnos mal. No puede hacerlo así porque le estás haciendo una cuña gratis. Ahora mismo está el PSOE escuchando y tú le estás haciendo la cuña gratis. Claro, locuta mal aposta. Vale, aposta. El PP resta credibilidad al sondeo y advierte que de que no da una. Mucho mejor así. Vale. Mucho más como nosotros. Sí, no, la podemos hacer que meterle un zzz entre palabra y palabra. A ver, lee uno bien, así, bien leído, pero despacio. Yo te voy metiendo zumbidos. Diario de la Guerra Civil, Dios mío. La Gaceta. La Gaceta. Es que ha traído Anson hoy los periódicos. A ver. Ahí, este me gusta. Este. Los indignados toman el centro de Madrid. Los indignados protagonizan ayer una jornada repleta de incidentes en la capital. El más grave de todos ocurrió a última hora de la tarde, cuando un numeroso grupo cortó de forma ilegal el tráfico de la Gran Vía, la calle Alcalá y el Paseo del Prado, llegando a las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en la imagen. Previamente, por la mañana, la policía había desalojado a los acampados que se habían instalado en la Plaza de Neptuno. ¿Y ahora qué hacemos? Música. ¿Llorar? Yo creo que deberíamos meternos la cabeza dentro de la... Yo voy a proponer un reto a Lola. Venga. ¿Por qué no le pones una base de rap? A ver cómo locuta. Que yo me voy a currar, que no puedo locutar. Que sí, hombre. Que sí, hombre, que sí. Que tengo que hacer una entrega, que si no me cortan la... ¿Y tú pones una base? Héctor, envía un mensaje a tu colega diciendo, mientras pone la base... Héctor, diciendo que... O sea, has ganado ahí una enemistad con tu colega... Y contigo, en parte. Y contigo, ya te voy a hacer un follow. Héctor, ¿cómo es? Héctor, el tuit de Héctor, ¿cómo es? Soy un curioso. Es Héctor, ya, sin más. El nombre es Héctor y él es Soy un curioso. Él es Soy un curioso. Sí. Soy un curioso, no me suena. Yo tengo un amigo que se llama Héctor, digo, igual podría estar escuchándonos. Igual no. No digo igual. Está en ese grupo de 45.999.972 personas que no nos están escuchando de este país. Puede ser. Que son muchas, visto así y suena fatal. ¿Para qué hacemos radio, tío? Interesante reflexión. Yo lo veo como el mito de Sísifo. Todos los días rueda una piedra y la tienes que llevar arriba, y cuando llega arriba vuelve a bajar. Y en realidad no sirve para nada, ¿no? Pero ese momento, así lo decía Albert Camus, ese momento en el que Sísifo acaba de subir la roca y está en la cima. ¿Dónde vas? ¿Dónde va Lola? No te vayas, Lola. Vamos a terminar el programa contigo rapeando. Cuando Sísifo está en la cima de la montaña, a punto de que empiece a caerse... No. Entonces... Lola, vuelve. De verdad es libre. De verdad, ese momento es de libertad. ¿Me entiendes? Cuando has acabado el programa dices, por un momento eres libre, y al día siguiente es la misma cosa. Lo que los franceses llaman croissant. Un croissant. Oye, croissants, tío. Café con croissants. Pero eso tiene como mucho, ¿no? Como muy burgués. ¿Cómo te has visto tú comer un croissant a uno del 15M? 15M comen porras y sobao, Martínez. Venga, Lola. 5 minutos. Sí, hombre, sí. Venga, tú rapea esto de aquí, del público, hombre, que nos hace. Mira la base. Representando aquí, Lola locutando, ajá, en directo. Ajá. Se prometió un hospital comarcal y se ha construido un circuito de coches. El alcalde se subió el sueldo un 23%. Perdón. Un 238%. Castellón. Ajá. Qué movida de subida 2011. Del alcalde de esta piba. Se inauguró un aeropuerto en campaña electoral que no tiene fecha para operar. Y es que ya lo lleva en el flow, en la garganta. Las noticias en su boca parecen de verdad. Toma ya. Objetividad. El kilo de almendra se paga 2 euros al agricultor y se vende a 20 euros en las grandes superficies. Aquí no me salen las cuentas, dime tú si no revientas. ¿Cómo puedes pagar? ¿Cuáles son tus gastos? ¿De verdad te cuesta tanto llevar una almendra de un lado a otro? No lo estoy creyendo esto. Se pretende construir un cementerio nuclear en un terreno con actividad sísmica. Fukushima es por aquí, Fukushima es por allá. Ya. Toma ya. La SGAE se apropia de los derechos de la zarzuela, la revoltosa. ¿Cómo está la cosa, hemos tía? Llamado al país para contarle una noticia y les hemos dicho que tenemos un maletín en el primero A, dentro de la calle Leganitos, y esta Lola representa. Ya. Yo te doy la entrada y que... Lo siento, papá, por esa llamada que te hice hace un rato. No quería dejarte mal delante de la audiencia, que no es nacional, que es nuestra, del 28. Personas representan. Y gracias a esas tías, a Sofía y a María, que entraron en directo mientras ellas producían y nosotros no producimos porque ya no estamos para eso. Sony 58 y tenemos que cortar. Llega a las 11 y esto se va a terminar. Lola, Corcuta, un poquito más. Porque poquito Lola más. Se tiene que ir a currar. Se tiene que ir a currar, se tiene que ir a currar. Pobre Lola, se tiene que ir a currar. Y ahora vamos a hacer un rap cada vez que terminemos este programa. No debería, vale, rimar una palabra consigo misma. Es que yo soy prosa. Ajá. Ajá. Prosa, ajá. Prosa, prosa. Prosa 10. Rima política. Levanta la mano si estás indignado. Si hay consenso. Bueno, pues esto ha sido... No lo veo, no bloqueo. Esto ha sido Café con Churros. Y porras. Y magdalenas. Con Lola como estrella invitada de esta... La única que ha salvado esta emisión. Despedimos. Hemos visto rapear y todas esas cosas. Y nada, hacemos balance, ¿no?, de lo que hemos hecho hoy. Hoy han pasado un montón de cosas. Y bueno... Conexión en directo de Gerard. Ha habido una meta radio, Lola. ¿Qué me dices? Estaba aquí haciendo radio, me han llamado porque soy corresponsal de otra radio y he tenido que levantarme y desde ahí hablando por teléfono con unos y con otros. Ha sido un momento de unión radiofónica maravillosa. Qué bueno. De hecho, yo creo que lo puedes analizar en las estadísticas, como habrá habido un efecto de cambio de radio. La gente, cuando me he ido a la otra radio, se han ido conmigo y luego han vuelto. Eso, seguro que ha sido así. Seguro, seguro. Yo quiero creer que ha sido así. Uh-huh. Luego llamó al ojo. ¿A quién tengo que llamar? No, esto lo lleva Sofres. Bueno, pues como si estáis dando cuenta, soy Orange. Os dejo que me tengo que ir, que me habéis liado. La verdad que yo no venía aquí a hacer nada. Pero encantadísima de estar con vosotros, claro, ¿cómo que no? Lola, es siempre un placer hacer radio contigo. Es muy grande. Y cuando llegamos a las 11 de la mañana, después de haber enfadado con un amigo de Héctor, después de haber puesto aquí a Bon Jovi a caer de un burro, después de haber puesto las canciones de Funky, después de todo lo que hemos hecho esta mañana, estar con Lola... Puede darle un poco de cultura musical al chaval, ¿verdad que sí? El artículo de José María Aznar también. Llamar a María, llamar a Sofía... Llamar a mi padre, lo siento, papá, de verdad. Llamar al país. Llamar al país. Llamar a gente que trabajaba y no nos podía atender. Nada, mañana más desayunos, ¿no? Sí, yo espero que mejores. Y mejores. Más y mejores. Hasta mañana.